Sainz Castro, de nombre artístico Cristian Castro, es un cantante y actor mexicano, hijo de los actores Verónica Castro y Manuel El Loco Valdés. Su álbum debut, titulado Agua Nueva, fue lanzado en el año de 1992, logrando que su canción No Podrás se convierta en un hit, y es la canción que te presento a continuación. Héctor Eduardo Reglero Montaner, más conocido por su nombre artístico como Ricardo Montaner, es un cantautor argentino, naturalizado venezolano, colombiano y dominicano. Ha vendido a lo largo de su carrera más de 100 millones de copias de todos sus álbumes. Te hubieras ido antes. Hermosas palabras que sin duda marcaron nuestra vida. Thank you.

anda que te confundas. Puede que no me encuentres. Anda que en todas partes la gente inventa que estás feliz. Nadie sabe, nadie explica el ardor que traigo yo. Nadie entiende lo que siento, solitario corazón. Nadie sabe, nadie explica el ardor que traigo yo. Nadie entiende lo que siento, solitario corazón. Nadie entiende lo que siento, solitario corazón. Solitario corazón. Del Hierro participó en el concurso Revelación 2004, siendo ganador del mismo. Después conoció a Jorge Luis Borges, fundador de la disquera Borkin Entertainment, el cual se convirtió en su productor para su primer trabajo discográfico. En febrero del 2005, Del Hierro lanza su primera canción titulada Prisionero, el cual se convierte en un éxito en las radios del país. Solo y quisiera me recuerdes, pero no olvides que yo sí te amaba. Dime quién pierde más, el que duda o el que todo lo perdona. Dime quién pierde más, el que piensa o el que todo lo abandona. Y a mí me Fausto Miño tuvo su primera experiencia como actor en la película ¿Qué tan lejos?, interpretando a Andrés, un personaje con carácter egoísta y superficial. ¿Qué tan lejos? Es una película creada por la directora cuencana Tania Hermida.

Era mi mundo tan vacío, tan inútil, tan pequeño, sin amor, sin un amor que pida cuentas. Pero tú, que para amarme no pediste nada, me hiciste acuerdo de que existo. Cuando tomaste entre tus manos 10 temores, 20 dudas, 1000 errores, tú eres mi guarida, tú, para refugiarme yo. Tú me vas a sanar, bro. Tu amor me va a curar, bro. Tú me vas sanando, mis lágrimas secando, un montón de penas, 1 millón de heridas, mi pasado que me duele. Tú me vas sanando, tú me vas sanando, tú me vas, tu amor me va curando, tú me vas sanando, mis lágrimas secando. Loco donde hay unos pocos que les sobra mucho, muchos tienen poco, muchos tienen poco. Son las almas blancas lo que guardan todos, son los más pequeños, lo sufren todo, los que sufren todo. Que nadie se duerma tranquilo, si sabes si hay un niño sin rumbo ahí en la calle. Un niño sin escuela, un niño sin su madre. Que nadie se duerma tranquilo. Hoy voy a hacer algo por las manos que piden, por las caritas sucias, por esos pies descalzos. Para ellos yo hoy dibujando una sonrisa en cada niño. Sin condición, la que nunca dijo no, la que no podía fallar, yo creía que eras tú. Ay, tú la única verdad. Y ahora Fausto Miño, con su música ha cautivado a todo el Ecuador y a muchos en el mundo, ya que su profesionalismo y experiencia lo ha llevado a realizar grandes éxitos musicales y se ha reconocido por todo el mundo. Entiendo.